El siguiente podcast es presentado por Lab Creativo. ¡Hey! Si eres curioso de más, prepárate porque estás a punto de escuchar el podcast del programa que hace crítica social como ningún otro. Conducido por Melissa Nochebuena y Norman Moore, estás en La Cruda Realidad, en vivo todos los jueves a las 7, tiempo del Pacífico, por Lab Creativo. ¡Comenzamos! Desde que estamos en Lab Creativo, a ver si... A ver, Norma, no nos miramos, baja tu computadora. ¿Sí nos ¿Qué miramos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es de la cruda realidad. El tenemos mueble, se gente. Llama mueble. El mueble, baja el mueble, no podemos ver el tocador. Tenemos a gente especial esta tarde con nosotros, tenemos a una guapísima compañera, es Talía, ¿qué? Talía Ramírez. Talía Ramírez de Ártate, ¡yay! Clap. Y también tenemos, desde luego, el tema de esta tarde es brujería. Tenemos aquí a un experto que conozco yo desde hace años. Como nosotros no somos brujos ni hacemos cosas así, no vayan a pensar. Todos ustedes son brujeres. Brujeres, sí. No vayan a pensar que todas las brujeres hacen eso. Para nada. Trajimos a un especialista en la materia que no nada más nos va a hablar de truquitos y cosas, sino nos va a hablar de cosas más profundas. Y lo más increíble, en un momento se convertirá en chango, mira. ¡Ay, qué rápido! ¡Qué rápido! ¿Ya vieron? Mi chance dio de que se viera. No, mi amigo Roberto Flores. ¿Qué onda, Robert? ¿Qué onda, mi amigo que es un experto en la materia, por eso es el invitado. Si gustas agarrar el micrófono para que te sientas más bien. Sí se escucha, ¿no? ¿Se escucha, ¿sí? David? Okay. No, que te lo pegues como si fuera gay y quisieras, ya sabes que... Ah, pues Roberto Flores, experto, que ya estuvo Mel en unos programas con nosotros en Zona Cero, hablando del tema de todo ello, y a la gente le gustó mucho. Le gustó, sí. Le gustó porque estaba peor el otro. No, no es cierto. Oye, nomás que te faltó al padrecito que estaba. Grande, híjole, no, pues estaba para dormir. Lo estoy anunciando aquí. Ok, ok. Y ese es el tema de hoy. Nos va a hablar de los seres de los bajos astrales. Sepa la madre, ¿qué es eso? Pero bueno, él nos va a explicar. Bueno, ya nos estás dando un antecedente, sí, ¿no? Sí, les comentaba. De que suena muy interesante. Y Talía, pues aquí le invitamos porque también es un programa que, bueno, a mí me gusta. El de ayer no me gustó mucho, hoy le estaba diciendo que se me hizo un poquito aburridito, no por ella, pero el invitado, pero bueno, se vale de todo. A nosotros también nos ha pasado que nos quedamos solos, ¿no? Y hacemos dormir a la gente. ¿Qué tal? Sobre todo nosotros tú. Nosotros no dormimos a la gente. Es que a veces sí vienen echando la culpa a los invitados. Vienen invitados de plano. Hoy estamos bien duro, ¿no? Nos duermen con el tema, pero luego lo hacemos más dinámico, pues ya se lidian el cuadro, ¿no? Pero bueno, es que a veces una... sí, ni tú ni yo sabemos. Si Dos veces nos pasó eso, ¿eh? Una vez que nos vinieron a hablar de ovnis. Que estuvo... No, estuvo más aburrido. ¿Mausán también? Mafufán. Estuvo más aburrido que bailar entre hermanos. Llegó ese rato y no, y después Don Chema, en otra ocasión, no, en esta, no, un señor que tiene como 500 años y se puso a contar del kinder y la fregada, no, pues ya sabrá toda la gente durmiéndose, pero en esta no será la ocasión. Tenemos público, está nuestra bella sexóloga ya, pero no les va a tocar verla, Laura Lorena Aguilar, está, ¿cuál es el nombre de ella? Se me olvidó. ¿Tu nombre? Graciela y Oliver, escuché Oliver, novio de... nuestra bella amiga Talía. Hacen buena pareja. Ay, gracias. Van a tener buenos chamacos. Ustedes sí van a tener bonitos chamacos. ¿Qué creen que oye? No, pues con la bendición, con la bendición del brujo. Ah, sí, claro. A ver, ¿tienes algún saludo ya ahí, Mel? Que te veo muy activo ahí. A ver, pues la verdad, ahí apenas estamos dándole movilidad al programa. La gente ya está saludando. Saludos para Wery, saludos para Sergio Trujillo, que ya está, el brujo, saludos, dice. Hola. Ale. Ale, y saludos a Cere. Okay. Acere, soy yo. Acere. Acere, te dicen Acere. Yo soy Acere, sí. ¿Por qué Acere? Acere es un saludo en Cuba para decir amigo. Ah, y en España hace el Acere. Es exactamente, sí, más o menos. Por ahí va. También hay saludos de Sergio Trujillo, saludos a Don Chema, el que estamos diciendo ahorita. Don Chema. Y saludos a Roberto, que se quiere. Muchas gracias. Igual beso, que le mandes beso a Roberto, Arturo. Arturo. Y bueno, pues ya saben, gente, los que quieran comentar, mandar. Sí, sí, sí. Aprovechen que aquí tenemos a Roberto, no en cualquier momento lo vamos a tener. Y si quieren preguntar cosas de Italia, también puede preguntar y nos va a platicar de su programa. Así que pues, no se despeguen de aquí. Tenemos una nueva persona que nos está viendo y escuchando hoy, es Lupita. Hola, Lupita. Hey, Lupita, saludos para Lupita. Ojalá le guste el programa. Sí, ay, también quiero mandar un saludo muy especial para una amiga que se llama Natalia Rodríguez, que me dijo, ay, es una amiga que está bien chingona, trabajada. ¿Está buena? Es como, pues sí, a mí se me hace chingona, ¿sí? ¿Y por qué la trajiste? Pero pues eso sí, una, pues no sé, trabaja en los federales, no sé qué cosa, que está bien para la mujer. Pero la otra ya la cachamos, que juega mucho los jueguitos de Facebook, de los dulcecitos y no sé qué, y está en el número uno, récord como de 200 millones de no sé qué. Saludos para ti, que te la rifaste, que no te podíamos alcanzar, ni me dijo que mirara el programa, así que... Saludos. Ah, bueno, pues en ese caso a mi hijo, que está en segundo lugar a nivel mundial, en un de torneo juego. De juegos, de ver, a nivel mundial. Okay, bien, qué bien. Y bueno, no está en primero porque le hicieron trampa, pero un segundo lugar es excelente. Bueno. Y es claro que sí, aparte bueno. Es que quedó en uno, pero atrás, sí. Así le vamos a poner. Y vamos, vale. Nos vamos, ay, no te ves gordo en la tele, ya te vi. No, yo me imagino que no. ¿Sabes qué? Hemos hecho para allá y mandarlo para acá, mira. No, te ves bien. Sí, bien jodido. Te ves bien. Oye, pues ocupas el lugar ahí en medio también. Mister Brujo Pirujo. Échale. A ver, ¿qué son los bajos astrales? Ok, para irnos de lleno en el tema. A ver. Te comentaba que escogí este, ahora sí que este tema, porque en últimas ha habido mucha inquietud en cuanto a algunas personas aquí, precisamente aquí en Mexicali, donde me han estado llamando porque en algunos casos pues están escuchando ruidos en su casa, se les molesta altas horas de la noche, les tocan la puerta, las ventanas, abren, no es nadie, escuchan pasos, inclusive les susurra. ¿Se escuchó un ruido? ¿Tenemos efectos especiales o qué? ¿A poco sí escuchaste algo? ¿Se escuchó? Ándale. Ya empezamos. O alguien se echó un fly. Digan la verdad, no nos asusten. Mel, se me da que fui. No, fuiste tú. De borrego. Bueno, entonces, síguenos contando. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente está entrando así como... Tacos de borrego. Como en una psicosis colectiva. ¿Verdad? Perdón. No te preocupes. Pero no, es que me acordé que una vez me comí uno y me duró la lengua patinando como 3 días de tanta grasa. Ah, ok. Pero bueno, perdón. Ok. Entonces, te digo... se está convirtiendo ya como en una psicosis colectiva, donde la gente está ahora sí confundiendo este tipo de fenómenos con lo que realmente pueda suceder. Por lo que sí sería bueno que empezáramos a tocar el tema desde fondo. ¿Qué son precisamente estos tipos de fenómenos, ¿verdad? Que se le llaman seres de bajo astral. Seres, cuando te refieres a seres, quiere decir que son varios entes. Pudieran ser de uno y pueden ser miles, ¿eh? Pueden ser miles. O sea, no necesariamente tiene que ser uno o tres, pueden ser miles. Y más adelantito, conforme vayamos extendiendo el tema, les voy a comentar precisamente por qué pudieran ser todavía más. Ok, Talía nos estaba comentando al principio que de algo que... Fui hace poquito a lo que es una plaza, de las nuevas plazas, ¿no? Como centros comerciales de aquí. Ajá. Y tiene circuito cerrado. Yo laboré antes ahí en esa plaza. De esas, en la Plaza Galerías. En la Plaza Galerías. Ahí donde vendías Bonais. Laboré ahí. ¿Dónde? ¿Dónde vendías? Me pongo muy propia, pues. Talía, donde vendías Bonais ahí en el semáforo. Ah, sí. Okay. Me llegaste a ver, mamá. Sí, claro, claro. Oye, Talía, aquí no tienes que ser propia, aquí somos bien, aquí no se sale. O sea, que aquí se puede hablar de desmadre y toda la cosa. Que te malga madre. Bueno, okay. No, digo, hay circuito cerrado, o sea, hay cámaras. Ajá. Entonces llegué saludando, pues, a... Cuando trabajas en una plaza, conoces a todos los que trabajan ahí. Uh-huh. Entonces, no, me llegaron con el chisme. Ella, miraste el nuevo video, que no sé qué tanto. Y yo, ¿qué video? Y en un celular, porque no lo han subido a YouTube, que por miedo y no sé qué tanto, un guardia le pasó el video a una persona y se lo fueron pasando en la plaza. Ajá. Hazte cuenta que en esa plaza hay un casino y a la entrada de ese casino está una cámara directa, así como... pues de vigilancia, que daba como hasta el comedor, y se mira que viene como una niña caminando de dentro de la plaza, pero estamos hablando que es la 1:00 a.m. Entonces viene una niña caminando y la gente, como no cierran por el casino esa puerta, pues la gente te sale, pero no entran a la plaza, o sea, no tienen acceso a lo que es la plaza, es nada más la entrada del casino. Entonces se mira como una niña viene como caminando dentro de la plaza, y empieza como a brincar y a moverse. O sea, la gente va, entra y sale, la gente no deja de entrar y salir. Pero no la ve. Pero ella. No la mira, porque si tú miras a una niña a la una de la mañana, que es lo primero que haces, uh-huh. Un patín chamaca, ¿qué onda? Entonces en eso va un guardia caminando y le marcan y le dicen, oye, güey, pues pregúntale a la niña con quién viene. Y dice, porque pues, está una de la mañana y pues no tiene que estar porque en la plaza. Entonces el guardia hace cuenta que en serio que la niña, en eso cuando el guardia va a pasar, se sienta, se agacha. Entonces está el seguridad así, perdón, enfrente de así como que viendo la cámara, ¿dónde? Le dice, ¿dónde hay? Dice, enfrente de ti, güey. Y entonces empieza a reír, ay, sí, jajaja, y voy para allá, le dice. Entonces, que no sé, como que, ¿por qué no la vio? O sea, a lo mejor porque se agachó. Dicen que cuando fue el guardia a que le enseñaran en los monitores el video, que se desmayó el guardia. ¿Sí? De la impresión de que dijo, ¿en serio? Yo no miré nada. Entonces, ahí sale el mismo video, o sea, antes de eso sigue corriendo. Y la niña va y se esconde en una esquina y corre hacia el otro lado. Y en eso va entrando una señora que va a entrar al casino. Y la niña se para como de un pilar y va y se le pone a un lado, pero, o sea, pegadita, pegadita. Y se mete al casino y de repente desaparece. Entonces dices tú también, si una niña va y se te pone a un lado, pues obvio vas a voltear, o sea, sí, sí. Y la señora no, o sea, la señora, ella caminó como si nada, como si no hubiera pasado, nadie se le hubiera puesto a un lado. Okay. Entonces ese video es el que está circulando ahorita ahí en la plaza, pero no lo han subido a YouTube, pues para verlo. Me recuerdas que en una ocasión nosotros nos hablaron de una tienda de autoservicio y fuimos del equipo de Zona Cero y llevamos a una persona que es experto en esto y llevó sensores de electromagnético y detectaba nomás en ciertas partes algo, ¿no? Y nos mostraron el video y un audio que grabaron las muchachas con celular. El audio está más chingón, ¿eh? No, vieras qué terrorífico, porque las muchachas se espantan, gritan, pero una cosa que se nota que están súper espantadas, porque se oía una voz muy grave pronunciando como un nombre, como así como diciendo Javier, pero un Javier, pero se oía así, de veras. La psicofonía se me hace más. Pero se oía, ¿sabes de dónde? De lo que es como el cuarto frío, hacia afuera. Y en el video no se escucha bien la voz, pero se ve como que del techo cae algo y pues es un techo raso donde no puede estar algo y se ve como que cae algo. Yo lo vi eso. Lo chistoso era que fue con nosotros un misionero católico, y donde se sentía la vibración, pero se veía, o sea, se veía, echó agua bendita y se quitó eso. Yo ni creo en eso, pero pasó. Pero bueno, pero yo estuve testigo, testigo. Yo estuve ahí. Yo porque en ocasiones anteriores yo me recuerdo que tú me decías, si tú me demuestras que porque tú eres escéptico, me totalmente decías. Entonces me decías, si tú me demuestras que estas cosas existen, pues este cambio de opinión y cosas, estas cosas existen, ¿verdad? Estas cosas son del, ahora sí que son del pan de cada día, y parece mentira que ahora se están, no sé a qué se deba, pero empieza a manifestarse cada día más. Y si tú le comentas mi pregunta es esta, Roberto, ¿será porque soy escéptico que nunca me toca ver algo? Por ejemplo, una vez me dijeron varias personas que son ufólogos y contactados, y me dijeron, ven con nosotros y vas a ver un contacto y vas a ver ovnis y todo. Y yo fuimos a un lugar en La Rumorosa, totalmente sin luna, sin luz, ni nada. Yo me subí a una roca porque no es de haber un pinche alacrán o víbora o algo, ¿no? Yo estaba subido en una roca ahí y pues nada, pasó la Estación Espacial Internacional, pasaron satélites, y ellos decían que eso eran ovnis, y yo les decía, no, esa es la Estación Espacial Internacional, ¿qué pasa así? Les dije, ¿Tú les encontrabas siempre un razonamiento, porque, ¿no? Si hubiera visto yo algo, bueno, te seré sincero, y lo he admitido en televisión, sí he visto cosas que no he podido explicar, y he escuchado cosas que no le he encontrado lógica, ¿verdad? Pero aún así, mi pregunta es esta, ¿a un escéptico no le pasan tan frecuentemente estas cosas, quizá porque no cree? No es necesariamente. Mira, aquí tiene mucho que ver el tipo de, ahora sí que de percepción que tenga la persona. Mucha gente le llama que tiene facultades o que tienen un don, ¿me entiendes? Porque inclusive hasta hay niños, ¿verdad?, que pueden ver lo que uno no puede ver. Ya lo comenté eso. Entonces, ya. No necesariamente. De hecho, hay mucha gente que dice, yo quiero verlo, ¿verdad? Y nunca en su vida se les hace ver nada. ¿Sabes qué, Roberto? Lo comenté, ¿te acuerdas? Hace poco, Mel, de que conozco a una señora que su niño se va a oír como la película Sexto Sentido, pero ve gente muerta. Sí, y la señora se molesta ya porque lo agarran de burla al niño, pues. Una de las cosas de que el niño en la escuela, había otro chamaquito en primaria, y de repente el chamaquito muy buena onda, y de repente muy malo, y de repente buena onda y muy malo, y decían que el niño era bipolar, que cuánta cosa, pero el niño decía, de repente dijo, no, es que cuando es el malo es el otro niño, y así decía, es el otro niño. Y resulta que la mamá, cuando escuchó al otro niño, dijo que había nacido gemelo, pero uno murió. Y el otro niño decía ver el gemelo y varias cosas así. Y te digo, yo conozco a la señora y la señora se molesta. De hecho, casi todo el mundo la conoce, es un personaje público, pero no voy a decir no, quién está es. Bien, está bien, está bien. Pues, sí se molesta por eso, porque a su niño pues ya le ponen motes, ¿no? Le empiezan a decir el esto, el sí, otro. Sí, sí, pues la gente lo toma de burla. Y el pues, niño, no, por ejemplo, lo ve, pero él no lo quiere ver. O sea, eso es lo que dices tú, que la percepción que tiene. Sí, pero eso tampoco quiere decir que nunca lo, o sea, que nunca vaya a suceder que tú puedas ver algo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también, ahora sí que aquí aplica mucho el dicho ese famoso que el que busca encuentra, ¿no? Ajá. Entonces, yo me he topado sobre la marcha con gente que, pues, que igual no creía y se aventuraron a meterse, por ejemplo, a un camposanto. Yo lo he hecho muchas veces. Bueno. Okay, a lo mejor lo he hecho con el fin de ir a agarrar cura, de tomar unos cheves, de buscar algo. No, y bueno, una vez sí vi, y una vez sí vi algo, y de hecho, ¿te acuerdas? Enrique Barranco. Sí. Otro, bien allá porque ya sabe que vamos otra pero... O fuiste con una morrita. No, fuimos. Y ya no te dio miedo, ¿verdad? Fuimos varios, fuimos a eso, fuimos a un panteón. No sé si conocen el panteón de la Herradura, que de día es muy tétrico, imagínense de noche. Yo he escuchado el del que se llama El Hoyo, sé que por ahí hay unas dunas. El panteón que más escucho que van y hacen. Pues a lo mejor es ese, pues se llama La Herradura. Sí, La Herradura es. Ahí fuimos y estuvimos. He ido varias veces, solamente una vez y vimos claramente Enrique Barranco y yo que venía alguien caminando. Claramente el tipo de caminado y todo. Y le dije, mira, allá viene alguien. Y ya, pues quién será. Y nos quedamos así. Y de repente ese alguien por atrás de un árbol ya nos salió, ya nos asomamos. Y, bueno, entonces fíjate, ahí te contradices. Pero sí lo vimos. Porque sí viste algo. Sí, o sea, sí vimos algo. O sea, parecía alguien que andaba ahí, un tecolín o algo, sabrá. Pero... Muchas veces también dicen, disculpa, que es la persona que cuida el panteón, ¿no? Pero ajá, yo creo que te das cuenta la forma de cómo se mueve lo que va pasando. Porque con la niña, ay, puede haber sido una niña. Y pero eran unos movimientos... Talía. Tú te quedabas, no y tengo una foto de ese panteón donde tomaron una foto y sale una niña viendo una tumba. Bueno, entonces ya has visto cosas. Y yo la tengo esa foto. Sería bueno verla, sí, revisarla. La voy a buscar para poner. Entonces no amanecerte escéptico. No, sí lo soy. La foto no la tomé yo, la tomaron y se ve una niña. No sé si sean las formas caprichosas de las flores o algo, pero se ve una niña con pantaloncito rosa, blusa blanca, su cabello y todo, y de espaldas viendo a una tumba. Es que tal vez, ¿sabes qué se presta mucho ahí en ese panteón? Yo iba, pero llegué a ir en la prepa, ¿no? De esos que, sí, vamos a pistear y las dunas y no sé qué tanto. Pero yo cuando me enteré que era un panteón de niños, yo de por sí no soy muy amante de eso. Pero que era de niños, como que te da todavía más, pues arre. No. Pero que pasa que como es de niños, está un poco la mayoría más adornado, son niños. Hay más cosas. Sí. Y cuando nosotros fuimos, había de velas. Yo no sé si se acaba de pasar una fecha que se celebraba algo, pero había, o sea, de velas en la noche, que dices tú, chin, si en el día te da miedo en la noche. No. Yo recuerdo que yo no me bajé. A mí lo que me impresionó de lo que me impresionó ese panteón, si van, por está por la carretera como a la mitad. ¿Carretera dónde? Desde la, entrando a la Herradura, el panteón ese, lo que me impresionó es que nunca había visto, o sea, me bajé y lo primero que vi, una tumba, y nomás decía Norman. Ahí te encargo. Sí, o sea, Norman. Bienvenido. Sí, o sea, sí me impresionó, de verdad. Me quedé, hijo. Ay, ajá. Pues del que yo hablo es por allá, como yendo para el panteón, donde también sí, hacían carreras. Un poquito más adelante, sí, era clandestino ese panteón. Bueno, mira, no sé si todavía lo es. Eso que comentas, te llamas Metalía. Es interesante, ¿no? Porque precisamente yo le comentaba aquí al joven, ¿cómo te llamas? David. Okay, estábamos platicando que ahora pues, la facilidad, por ejemplo, de las cámaras digitales, ¿verdad? De las cámaras de video, el audio, ahora pues es cuando más auge tiene esto, o sea, más empuje. Y lo que regularmente al ojo humano no alcanzamos a percibir, precisamente este tipo de aparatos, por la calidad de píxeles y etcétera, podemos tener más acceso a ver cosas que anteriormente no mirábamos. Hay una película llamada Criaturas Celestiales, no sé si la viste. No me recuerdo. Me gustó muchísimo porque decía que para ver las hadas y duendes tenías que usar una especie de droga que te cambiaba el tiempo, era por donde le no. Bueno, o sea, la película sabes que tiene lo que te pero espérame, es que lo que te dice la película era que te cambiaba la percepción del tiempo, entonces que por ejemplo si te pasan ahorita aquí no los ves, pero esta te aceleraba la noción del tiempo, entonces si veías a alguien tirando el agua te quedabas viendo ahí buen rato el agua casi congelada, por decir, y entonces era cuando veías los seres que andan por ahí. Si mira, me explico, perdón, así es la pregunta. Eso que dices también es muy, o sea, es muy cierto. Por ejemplo, si tú te vas, por ejemplo, para Chiapas, si te vas al desierto de Sonora, por ejemplo, a tratarte con algún chamán o con algún brujo de la localidad, uh-huh. ¿Qué hace por ejemplo, cuando quiere hacer una sesión espiritista? O cuando, ¿se peyote, toma, no? Sí, se toma un peyote o igual toma no sé qué brebaje que tiene, que es una droga. Son hongos allá. Bueno, son alucinógenos. Entonces, ¿qué hace este? Este te lleva a otro plano astral, ¿verdad? Uh-huh. Que le llaman viaje astral, precisamente donde ellos logran ponerse en contacto precisamente con seres espirituales. Entonces, por eso cuando regresan, traen el mensaje completo a la persona y la persona cree porque les dan nombres, ¿verdad? Les da uh-huh. Fechas o les da, por ejemplo, algún dato muy exacto de lo que ellos vivieron con esa persona. Esto es como el libro de Carlos Castañeda, ¿no? Las enseñanzas de Don Juan. Es muy parecido, ajá, uh-huh. Muy parecido. Digo, no lo he leído, pero... Fíjate que yo leí nomás el primero y ajá. Es buenísimo. Es buenísimo, bueno. habla exactamente de ello, cuando una persona va en busca de lo que quiere encontrar, uh-huh. Primero tiene que encontrar, decía él, su lugar. Claro. Entonces, cuando va el aprendiz uh-huh. de Don Juan, le dice, okay, ahora vas a dormir afuera, pero busca tu lugar. Uh-huh. Y una de las cosas es que tarda muchísimo tiempo, casi al amanecer, en encontrar el lugar que él sentía que tenía que ser adecuado. Sí. Y sí habla del humito, del peyote, de muchas cosas, la droga, pero lo chistoso, sí les recomiendo ese libro, uh-huh. Es todo lo que veían y la distancia que recorrían con la visión y los sucesos que al parecer fueron reales todos. Claro, ¿eh? Claro. Está interesante el libro. Fíjate, retomando el tema de que comenta nuestra amiga aquí del centro comercial, sí se me hace bastante interesante por el hecho de que se dice que se manifestó una niña, ¿no? Entonces, aquí no estamos hablando precisamente de un ser de bajo astral. Aquí estamos hablando pues de una aparición fantasmal. Ya hay un espíritu decir. Pudiera ser el espíritu a lo mejor de una persona que por lo regular cuando se manifiestan de esa manera es porque tuvieron una muerte trágica, ¿verdad? Que no descansaron bien, pero eso por eso hacen acto de presencia. O que pueden estar perdidos tal vez. O que no se les dio luz. Por ejemplo, se dice, ¿verdad? Digo, yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero se dice que por ejemplo cuando una persona no fue bautizada en uh-huh. una edad temprana, pues que al momento de fallecer pues su alma vaga, ¿no? O que por ejemplo no le hicieron alguna misa adecuada, entonces igual anda su alma penando. Puta, o sea que si es hindú o atea ya valió madre, ¿no? Es como te digo, o sea, yo no estoy muy de acuerdo en ese tipo de enseñanza, porque digo, si lo tomamos a lo que por ejemplo cristianamente se es, pues en la Biblia no se registra ningún bautismo de algún menor. Uh-huh. Cuando se habla de bautismo, se habla de bautismo de personas ya adultas. Uh-huh. Inclusive el mismo Jesús, que puso el ejemplo, se decía que tenía creo que de 30, 40 años cuando fue bautizado. Ya, ya tenía peleas en la Coliseo. Bueno, entonces digo, no estamos hablando de que sea estrictamente el que un menor deba de ser bautizado para que su alma no ande en pena. Lo que sí es que sí, por ejemplo, cuando murieron de una manera trágica, por lo regular siempre se van a aparecer en el ¿Sabe cuál es el dato curioso también? Que ahí donde es esta plaza, mucho tiempo no hubo nada. Es por allá por Virreyes, o sea, no hubo nada. Ajá. Entonces lo que no se explican si antes a lo mejor pudo haber, no sé, algún edificio, ya sea cualquier otra cosa mucho antes, porque era un lote baldío enorme, pues. Entonces lo que ahora que salió este video, apenitas. Que te decían muchas historias, pero ya con estas pruebas, o sea, como que los mismos que trabajan ahí, muchachas de las boutiques cerca donde se manifestó, me dice, no inventes, con razón, que dice que ellas dejaban limpio, y a la mañana siguiente, o sea, o había lodo, o había cosas en la boutique, que hasta llegaba la dueña antes y, oye, me dejaste sucio anoche, y ellas, no, pues que nosotros limpiamos antes de irnos, uh-huh. O sea, se empezaban ya como que, pero los lugares nomás que estaban alrededor de esa entrada, claro. Dicen que supuestamente sí van a investigar, y ¿sí? No sé qué tanto. ¿Qué medio? Hay tiempo para poderles comentar así brevemente un relato. Tenemos, okay, tenemos bloque, ¿no? Un comercio. Muy bien. Sí, voy a decir brevemente los comentarios que tiene aquí la gente y nos damos un semicorte tranquilamente, rapidito, y regresamos y nos cuentas eso. ¿Qué te parece, seguro, Roberto? Seguro que sí. Ok, bueno, están los saludos de Weris, que dice que está muy interesante el tema, que qué chilo, que gracias por ponerlo, y manda saludos para toda la gente que está aquí en el estudio esta tarde. Saludos para Weris. Y también hay salud, dice que... Bueno, aquí dice Sergio Trujillo, Norman, acuérdate que en Zona Cero salió el tema que se miraban cosas en la zona de Río Nuevo. Ahí llegando a la Lázaro Cárdenas, ¿te acuerdas? Y Enrique Barranco contó eso, creo. Eso puso a Sergio. Y ¿qué más? Yo empecé a creer con lo que he descubierto. Yo creo que dice, en mí misma. ¡Hártate! A cargo de Thalía Ramírez, solo por labcreativo7.com. No se lo pierdan, completamente en vivo, todos los miércoles a las 3 de la tarde. Ya regresamos. No, estamos de vuelta. Aquí traigo, estaba checando unos saludos, pero bueno, lo voy a checar acá más rápido. Ya lo checamos. Hombre, Norman trae una super cosa moderna y su mueble. Pero usa el mueble porque no le entienden. Estoy bien indio, soy un indio. A ver si no se te pierde, ¿eh? Ya sé, ¿no? Ven, mira, al cabo tengo este. Oh, pues. Ven, te lo regalo. Una llamada. Bueno, sí, brujo. brujo, ¿qué onda? Brujo. Oye, Roberto, hace ratito estás platicando algo de que cuando usaban alguna tipo de drogas o sustancias, ¿qué onda con eso? Realmente, si te pones una buena fumadota o si te metes alguna ácidos y chingaderas de esas, hongos y la madre. Sí, yo también escuché amigos que lo hicieron, ajá. Y es, no, neta, yo no usaba nada, pero sí tenía esa curiosidad porque, bueno, una vez, Simón, me acuerdo la primera vez, alguna vez que fumé, estaba con un amigo y ¿fumaste? Hierba. El rey. El caso es que, no sé cuál era, la neta, pero tranquis. Y nunca había, tenía poquito vez que había fumado, entonces, recuerdo que estábamos en una casa que estaba abandonada, pero haz de cuenta que ahí vivía una amiga. Fue en Puebla. Ahí vivía una amiga hacía muchos años, pero fuimos allá porque fuimos a ver la casa como estaba en una noche, si todo estaba bien. Y fuimos allá mi amigo y yo, y mi amiga y su novio, ¿no? El caso es que X fue hace muchos años, así que si alguien está viendo, la cosa es que fumamos, entonces haz de cuenta que de repente todo estaba muy callado y sentimos así como que pasó algo, atravesó la puerta. Y nos quedamos, ¿qué pedo? Entonces, no era nadie porque mis amigos estaban en otra parte. Entonces, de repente nos paramos y ya miramos que volvió a pasar algo. ¡Uy, están haciendo ríos, qué miedo! Y pasó algo y dijimos, ingues. Entonces, sí sentimos como que una especie de fuerza maléfica o no sé. ¿Tu pregunta cuál es? Mi pregunta es que si realmente... lo que ella quiso decir. Mi pregunta es que si te metes chingaderas, es probable que tengas más... ¿Para qué contaste toda esa madre? No me hubiera visto la pregunta. Toda la pinche novela, Marina. Oye, yo pienso que ella se entendió bien con el de los ovnis, ¿no? No, pues es que era para que me comprendiera mejor. Pues no. O sea, pude haber dicho el primo de un amigo, pero como yo no soy mentirosa, pues les quise contar. Qué chingados. El punto es que es probable que si fumas o te metes chingaderas, es más fácil que puedas tener, percibir ese tipo de cosas. Contacto con esos seres. Ok. Muy bien, mira, te lo voy a responder esta mañana. Por ejemplo, no sé si te has fijado, cuando han ido a sacar algún loco, por ejemplo, que anda trepado arriba de unos de unas torres esas de alta tensión, o gente que está arriba de una azotea y que se quiere aventar, inclusive quienes se aventaron y ahora sí que por suerte de la vida sobrevivió. Pues sí, si está como tú rebotan. Bueno, pero para que veas. Si tú, por ejemplo, le preguntas a esta persona, ¿qué es lo que sentía o algo? Obviamente estaba drogado. Te voy a decir, yo escuchaba voces que me decían tírate. O escuchaba que me decían mátalo. ¿Me entiendes? Entonces, estando en ese estado provocado. De hecho, pues no estás en tus cinco sentidos. Entonces eres más susceptible para, por ejemplo, ese tipo de ataques cuando, cuando llegado el momento alguna entidad, por ejemplo, te ataca de esa manera. Pero también puede ser, por ejemplo, esta nueva droga, no me es el nombre que dicen que... ¿La de los zombies? Acelera nuestra parte R del cerebro, la parte reptiloide, nuestra parte más animal, entonces te convierte más en un ser salvaje. Sí, o sea, todo va en unión, pero mira, por ende se sabe, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde guardan droga, por ejemplo, algún narco, por ejemplo. ¿Sabes? En la cajuela del carro. Donde tengan drogas, siempre donde haya droga, no sé a qué se da, pero donde siempre hay droga y en grandes cantidades, siempre por lo regular, hay mucha actividad espiritual negativa. ¿A qué se debe eso, Roberto? Bueno, se debe precisamente a que pues este tipo de seres, saben que pueden hacer más desmadre, pues okay, ¿entiendes? Okay. O sea, porque la gente anda bien ondeada, ¿sí? Y ahí es donde pueden llegar y chingar. Exactamente. Okay, si se drogan pueden ver fantasmas, así que si no quieren ver fantasmas no se droguen. Vive sin drogas. Con razón, ¿okay? No veo. Nos dice Carlos Daniel, aquí dice, yo no creo en brujería, pero creo que será un programa interesante. Y también dice, yo nunca he tenido una experiencia sobrenatural, pero siempre he querido una. Quiere una, bueno, digo, no se trata aquí de que la quieras o no, ¿verdad? Ajá. Precisamente hace rato íbamos a tocar un tema, nomás que nos desviamos, de la gente que, por ejemplo, va y busca, ¿verdad? O sea, no por el simple hecho de que vayas tú y te pares en un panteón, o te pares en una morgue, o te pares en, no sé, en X lugar, vas a precisamente a ver o a percibir algo. Aquí tiene mucho que ver que vayas acompañado con alguien que sabe de estas cosas, pues nada, que sepa de energías, precisamente para hacer algún tipo de ritual que sea el más necesario según el área para poder bajar algo. Entonces es donde empiezan las manifestaciones. ¿Cómo saber qué tipo de manifestaciones son o cómo poderlas percibir? Pues son muy sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, hay cambios de temperatura bruscos. Digo, y esto sí quiero dejarlo bien, bien enfático, por ejemplo, para estas gentes que en últimos me han estado llamando diciendo pues que creen que hay fantasmas en su casa, ¿verdad? Cuando en realidad a lo mejor ni las hay, ¿verdad? Entonces, algunas de las manifestaciones más fuertes son cambios de temperatura bruscos, donde tú puedes estar en un lugar donde tengas probablemente tu aparato esté prendido y se siente un calor sofocante tremendo. Pensaba que era la refri, Roberto. De repente nos da un chorro de calor acá y se ponía bien húmedo el cuarto. Pues a lo mejor la refri se prendía el compresor acá y ya enfriaba. Bueno, pero quién sabe. Yo pensé que era otra cosa, que está uno tranquilo. Acaban de arreglar, oye. Yo pensé que era otra cosa. Está uno tranquilo, así fresco, y de repente en cambio temperatura. Bueno, pero después cuando. Aquí. Mandan saludos desde Tijuana, Karen Love. Gracias, Karen Love. Saluditos a Karen desde Tijuana. Esa sería una de las una forma de manifestación. Ale. Otra, por ejemplo, sería, por ejemplo, que hay, por ejemplo, altas y bajas en la tensión de la luz. Inclusive alguno de los focos empiezan a fundirse, ¿verdad? Uh-huh. Aparatos de eléctricos empiezan a mal funcionar, ¿verdad? Digo, por ejemplo, si aquí hubiera alguna entidad muy fuerte, es muy probable que a lo mejor se perdiera la secuencia de la de oye, la Roberto, de hecho, una vez nos pasó aquí. Ajá, es lo que iba a decir, una vez nos pasó algo así bien turururururu, bien chilo. Estábamos hablando de religión y ciencia o algo así, no normal. Sí, sí, sí, el caso es que el normal está tirando con todo a Dios y que no sé qué. Como de costumbre, no ya se la sabe. No te creo. Entonces, de repente. Digo, el anticristo, no te creo. No. De repente todo se empezó a poner en nuestra contra, ¿verdad, David? Las mira, ahí está, la primera señal. ¡Ea! Saludos. Se nos cayó el sistema. El audio no funcionaba, se cayó la computadora, se cayó el mueble, así eran unas cosas sorprendentes. De veras, se cayó hasta el mueble, entonces no sabíamos qué onda. Bueno, ya cuando le bajamos de acá, ya todo funcionó. Fíjate, mejor. Te pasa una cosa muy curiosa, por ejemplo, cuando dos personas, o cuando más de dos personas están hablando de religión, y donde alguien que está negativo tirándole, o sea, obviamente esa entidad se va a poner más del lado del negativo. Digo, en este caso tenía a todos los aliados aquí, Norman. Sí, pues sí, Norman es compa de todos. Y si la persona no estaba bien preparada para poder debatir, y Norman se lo estaba tragando, créeme pues que por es eso... Que, ¿tú por quién eso estamos con eso? El Dan, ¿verdad? Era el Dan. Sí, Dan saludos Chaires. Para Dan Chaires. Dan Chaires. Que bien, buena persona, sí, contándonos sus cosas, sí. Pero Norman, ya sabes, lo atacó, sí, lo destrozó, no, me hizo pedazos. Jesús, hasta me pinté las madres de aquí. Ah, sí, yo me puse vestida de monjita. Ya volvió. Ok. Hoy se escucha pasos en la azotea. Estos son tipos, de manifestaciones. ¿Verdad que sí? Entonces, estamos hablando primeramente de cambios de temperatura. Estamos hablando de precisamente de que los aparatos empiezan a mal funcionar. Empezamos se puso húmedo. A escuchar voces, ¿verdad? Inclusive susurros, y no precisamente voces en nuestro idioma, ¿verdad? Podemos estar escuchando voces en idiomas que desconocemos, ¿verdad? Los animales son muy susceptibles a este tipo de eventos. Si tenemos mascotas en la casa, hablando de gatos o perritos, estos empiezan a tener un tipo de conducta bastante peculiar, ¿verdad? En este caso, los perritos empiezan a ponerse muy nerviosos, ¿verdad? Y a la vez muy agresivos. En alguno de los peores casos empiezan a enfermarse. Otra de las cosas es, por ejemplo, que si tienes plantas en tu casa, estas no se dan. Empiezan a caerles plaga, ¿verdad? O se marchitan. La casa siempre está como oscura. Esa casa no se le visita por lo regular. La gente que entra, así como entra, se va. Empieza a escuchar los famosos toquidos de ventanas a altas horas de la noche, pasos. Entonces son cosas que debemos tener mucho, o sea, debemos estar bien pendientes para poder decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me está pasando todo esto, es probable que sí haya algo en mi casa. Pero hay gente, a ver, los ruidos no. De efectos especiales. Pero hay que tenemos que sí. A alguien que está haciendo efectos especiales. Oye, lo que no saben. Robert, buenísimo. Dime. También dicen que, por ejemplo, yo que fui al panteón ese, fui varias veces. La primera, dos veces fui con dos amigos. Yo me quedé en el medio, uno se fue a una orilla y otro se fue a otra orilla. Íbamos con radio, ¿no? Por si, un tecolito o lo que. Íbamos a ver qué, qué encontrábamos. Tomamos muchas fotos. Lo curioso esto, pues nada, muy tranquilo. De hecho, estuvimos viendo Júpiter, la luna y cosas. Sí, está más oscuro. Pero cuando él la contó mejor que yo, vea, yo dije, me delaté, pero él, ay, le dijo las estrellas y la luna y Júpiter. Ya no, es que yo, si acaso tomo chévere ya. Okay. El caso es que después me dijo el misionero católico Andarte, que comenté hace ratito, que andaba yo envuelto con muchos entes. Y que mi carro. ¿Cómo es eso de que muchos entes? Pues seres que se me habían montado y que a mi carro pegado, también. Se me había montado. También que a mi carro, al Enterprise, que se le habían puesto un montón. Ajá. Y ándale, de repente se me hizo chistoso porque noté que él y otro señor, no sé si conozca a Salvador Roldán, los noté medio raro, así se me acercaron y yo, pues, ¿qué traen estos cabrones? Y me agarra uno y me empiezan a echar agua bendita y a rezar y le echaron al carro y todo. ¿A poco sí? Sí, no, o sea, me agarraron. Pues obviamente yo no... Quise hacer el teatro de... Pero dije, no, yo sabía que ellos lo estaban haciendo con buena intención. Sí, y pues bueno, me quedé ahí. Ajá. Me echaron agua bendita, rezaron. Y a mi carro, al Enterprise, también le echaron. Que porque traía 11 entes el Enterprise. 11. Yo no sé cuántos, pero el Enterprise que subieron más suyo a tu carro. Pues ay, percibieron no, eso, lo que no me gustó, que en vez de agua bendita al carro le echaron aceite para quitárselo. ¿Cómo crees? ¿Aceite de? ¿Era aceite bendito? De consagrar, de eso, no sé. Del manto sagrado. Yo creo que sí. Y me dijeron que yo andaba. La cosa es la fe, échale aceite. Pues yo de todas maneras les agradecí la buena intención de ellos, ¿no? Aunque yo no creo en esto, pero... A mí se ve que se vengó ese canijo, Sí, de todo lo que lo atacaba. Sí, hombre. Sí, ahorita lo baño, dijo. Con chile, pero... Sí, no, con jabón y hasta me peinó. No, sí es bien importante que, por ejemplo, se tengan en cuenta ese tipo de cosas. Yo les comentaba hace ratito que hay un relato muy interesante que pasó esto en Tijuana. De hecho, se deben de acordar del programa ese de la mano peluda, ¿no? Fíjate sí, que lo odio, radio, no lo pasaba. Mucho, pero no, en la okay. Noche, tú. Ese caso llegó precisamente hasta ese programa. De hecho, vinieron del programa Juan Ramón Sáenz y estuvo con nosotros. Esto fue en Tijuana, en un conjunto habitacional de los que se acababan de hacer de reciente, ahora sí que de reciente creación. Uh-huh. Estaba muy pegado al mar. Y había estado muy pegado a algún rancho del Jorge Janrón. Entonces, ahí lo que sucedía es que, pues bueno, estamos hablando que eran como cinco condominios de cinco pisos cada condominio, cuatro pisos cada condominio. Entonces, yo acababa de adquirir una vivienda, pues, en esa zona residencial. Entonces, empezó a suceder cosas bien, bien raras. Obviamente pues no estaba todo habitado, había unas familias en un lado, en otras apenas alcanzamos a saludar. Entonces me nombraron el presidente de la mesa directiva de ahí y nosotros contratamos a un guardia de seguridad precisamente porque pues para seguridad. Esta, estás igual que la Mel, ¿y qué pasó? Bueno, pues okay. Y me echaba carrilla a mí. Y luego porque fíjate que había mucha inseguridad. Bueno, pues, últimamente nos habían robado tres baterías, pero pues ya queríamos acabar con la delincuencia. Entonces del pan y de una lata. Me eché carrilla, mi cabrón. Qué gusto, ¿verdad? Ya, bueno, claro, ¿qué pues pasó? Me tenía que vengar. Bueno, ¿por qué la venganza? Porque si bueno, ahí el asunto está que cerca de ya para diciembre. Se acerca conmigo el guardia de seguridad. Yo le llevé una luz de esas de neón para que anduviera anunciando de noche. Y le dije, ¿qué onda? ¿Todo tranquilo? Y me dijo él, no, pues sabe que a lo mejor va a decir que pues que se va a burlar de mí. Me dijo, pero en últimas, en ese arbolito que ve allá, dice, alumbro. Y cuando alumbro, sale una persona pequeña. Dice que cuando se ríe, la boca se le estira, me dice. ¿Ah? El guasón. Fíjate que no pensé en eso. Podría ser el guasón. Perdón, acabo de ver, okay. Brandon, disculpe. Okay. Entonces dice que tenía unos piesotes así. Ah, ves, son como payaso. El mío. Entonces, yo le comentaba, a él que si no era por las desveladas, etcétera. Pero de ahí empezó a hacerse, ahora sí que manifiesto una cosa tras otra. En el piso de abajo estaba una familia que tenía una bebé chiquita como de unos 3 años. Uh-huh. Y la niña era muy inteligente, ya hablaba. Entonces resulta que esta niña empezó a hablar sola en su cuarto. Entonces la señora empezó a comentarnos en una polliza que tuvimos ahí y dijo, una pollada. Una pollada, de lo cual nomás se comió tres pollos enteros, me dijo. Cuatro. Cuatro, Ángel. Entonces resulta que ella empezó a comentarnos que la niña empezaba a ver cosas.